Esta mañana quisiera hablarle acerca del Ministerio de la Reconciliación, hermanos. Todos somos parte de este ministerio y Pablo está llamando a los creyentes aquí en los Corintios a recordar su nueva posición en Cristo. Ustedes conocen este pasaje, nueva criatura es, el que acabamos de leer, versículo 17. Como hijos de Dios, como nueva criatura, tenemos una nueva posición en Cristo, tenemos un nuevo llamado y él está haciendo énfasis en esa responsabilidad que tenemos como hijo de Dios llamado, que somos ministros de la reconciliación. Y quiero, mire lo que dice los primeros versículos, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo comienza haciendo un poco una defensa personal, ya que algunas personas estaban atacando su ministerio, estaban minimizando su ministerio. Personas se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, se hacían pasar por hombres piadosos, pero en realidad solo creaban divisiones, y eso usted lo puede ver en 1 los Corintios. Esos hombres empezaron a atacar el ministerio de Pablo, criticando su motivación, criticando su pasión, y realmente dudando incluso de su mismo llamado como apóstol. Versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder, mire, dice, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, ustedes saben la obra que hemos hecho. No necesitamos ya más carta de recomendación. Después Pablo diría, nuestras cartas son ustedes. Ustedes han visto la obra de Dios, ¿verdad? Y hay personas que se glorían solamente en las apariencias. Entonces, versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Ahora, esos hombres que atacaban el ministerio de Pablo, lo llegaron a considerar un demente, lo llegaron a llamar un loco. Cuando ellos veían su vida y decían, no, Pablo es simplemente está fuera de sí. Sin embargo, Pablo va a aclarar la integridad de su ministerio y al hacerlo da una perspectiva a los creyentes de cómo el cristiano, cómo el creyente debe vivir. Todo creyente es un ministro de la palabra y tiene responsabilidad de ser parte del ministerio de la reconciliación. A veces pensamos que los llamados al ministerio solo son los pastores, los que quizás estudian en un instituto o los que se preparan de una manera académica para servir en la iglesia. Pero, sin embargo, hermanos, todos tenemos un llamado y este es lo que Pablo quiere decirles a los creyentes aquí en Corinto. Todo creyente es de alguna manera llamado al ministerio de tiempo completo y este ministerio que va a hablar Pablo es el de la reconciliación. En este pasaje nos enseñará, ¿verdad, Pablo?, a tener el pensamiento de que somos embajadores de Cristo. Todo el tiempo debemos tener este pensamiento, somos embajadores de Dios. Una definición de un embajador, ¿verdad?, es el máximo representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Y Pablo está diciendo, mira, ahora en tu nueva posición en Cristo, tú eres llamado a ser un embajador, un ministro de Dios en un país ajeno, en un país lejano, en este mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entender nuestra nueva posición nos debe llevar a entregar nuestras vidas. Pablo se presenta como el ejemplo de, lo llamaban loco, ¿verdad? Piensa un poco en la manera en la que Pablo vivió, en los riesgos que él tomó, en la vida que él mostró. Sin embargo, él había entendido a lo que había sido llamado y él vivió para ese propósito. Y él ahora nos invita, el Señor Jesús también, a través del apóstol Pablo, nos invita a vivir de esta misma manera como ministros de la reconciliación. Esto debe llevarnos a entender nuestra posición en Cristo, a entregar nuestras vidas por Él. Y quizá vamos a tomar decisiones radicales, decisiones raras para otros. Quizá nos van a llamar loco, como lo hicieron con Pablo. Fanático religioso o algún tipo de lenguaje despectivo. Sin embargo, hermanos, sabemos y entendemos para quién estamos viviendo. No importará mucho lo que el mundo diga, sino escuchar las hermosas palabras del Señor en el día del juicio, cuando Él diga, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado a ser un ministro de la reconciliación, parte de la obra de Dios. Ahora quisiera que viéramos en el pasaje tres cosas de cómo debe ser un ministro. ¿Qué de cosas deben cambiar en mi vida entendiendo que soy un ministro de Dios? ¿Cómo debo vivir ahora? ¿Verdad? Como entendiendo que tengo este ministerio de la reconciliación. Vamos a ver qué es esto del ministerio de la reconciliación. En primer lugar, hermanos, quisiera que viéramos esta mañana que necesitamos tener primero una nueva motivación. Mira lo que dice Pablo, versículo 14 y versículo 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Puede ver esto? Usted, si Dios le ha salvado, si Dios le ha rescatado, ya no, ya su vida ya no le pertenece, es lo que está diciendo Pablo. Pero comienza hablando, ¿verdad?, en el versículo 14 acerca del amor de Dios. Piense en cómo esto afectó la vida de Pablo. Apedreado, latigueado, encarcelado, sufriendo un naufragio, hambre, amenazas de muerte. ¿A usted le gustaría padecer todas estas cosas? ¿Qué tanto, verdad? Estamos dispuestos, ¿verdad?, a padecer este tipo de cosas. La verdad es que la mayoría de nosotros huimos de esto, huimos del sufrimiento, ¿no? Tratamos de evitar las cosas que nos hagan sentir mal, que nos afecten, que pongan en riesgo, ¿verdad?, mi propia vida, incluso mi propia economía o mi seguridad. Pablo fue criticado y tachado de loco, y no le sorprenda que personas digan lo mismo de usted cuando usted intenta comprometerse con el Señor, cuando usted intenta entregar su vida al Señor. Y es que lo que hemos hecho muchas veces, hermanos, es adaptar el cristianismo a nuestro estilo de vida. En vez de adaptar mi vida a la vida de Cristo, transformamos el cristianismo, David Platt decía, torcemos, ¿verdad?, a Cristo, el Cristo de la Biblia, y las palabras de la Biblia, para que se acomoden a mi vida cristiana, para que sea pues más como yo. Pensamos en cosas como morir aserrado, recuerda Hebreos capítulo 11, traspasado, muerto a filo de espada, y decimos, esas cosas son como que eran para otra época. Hoy en día eso ya no se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida más tranquila, ¿verdad? No tomamos riesgos. Hacemos del cristianismo algo fácil, algo sencillo, algo que yo puedo hacer, que yo puedo seguir, solo ir a la iglesia una o dos veces por semana, leer la Biblia de vez en cuando, y bueno, de eso se trata el cristianismo. Pablo llevó la vida en Cristo más allá. Pablo llegó la vida en Cristo más allá, incluso no solo de sus fronteras, llevando el Evangelio todavía a un mundo que no conocía el Evangelio, el mundo romano, sino que Pablo llevó el cristianismo más allá de un estilo de vida cómodo y tranquilo, donde no se toman riesgos. Y él vivió al extremo, él vivió al límite, al borde de la muerte por Cristo, porque él había entendido su llamado como ministro de la reconciliación. Ahora Pablo va a explicar por qué hace todas estas clases de locuras. Pablo va a decirles, mira, esa es mi verdadera motivación. Versículo 14, el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constreñir, nos habla de una presión que venía del corazón de Pablo. Dicha presión era causada por el amor de Dios. O sea, cuando él pensaba en el amor de Jesús, en el amor de Cristo, en el amor de Dios a través de Cristo, comenzaba a arder en su corazón. Había una presión dentro de él. Como decía el profeta también en el Antiguo Testamento, como un fuego dentro de su corazón. Una nueva pasión por el servicio de la obra, una nueva pasión por la vida en Cristo. ¿Y sabe por qué muchas veces somos tan apáticos en nuestra vida espiritual, incluso en nuestra lectura de la palabra de Dios, en nuestro servicio a la obra de Dios? Porque pensamos muy poco. y meditamos muy poco en el Evangelio, en el amor de Dios, en la obra de Cristo en la cruz. Mire lo que dice, la siguiente palabra nos hace énfasis en esto, porque el amor de Cristo nos constriñe, y lo siguiente que dice, pensando en esto, y te va a explicar qué es lo que está en la mente de Pablo, qué es lo que él está pensando todo el tiempo, que lo está motivando a vivir de esta manera, que lo llegan a llamar un loco. El amor de Cristo es su principal motivación. Y es movido por lo que él está meditando. Y muchas veces utilizamos nuestra mente para pensar toda clase de cosas, problemas, tareas o trabajos que hacer. Y meditamos muy poco en el Evangelio, en la obra de Cristo, en la cruz. Necesitamos pensar en el amor de Cristo. De hecho, Pablo continúa diciendo, pensando en esto, y dice que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y nuevamente podríamos decir, lo hemos mencionado varias veces, bueno, eso de que Cristo murió por los pecadores es para los que no conocen a Cristo, pero Pablo dice, no, yo lo pienso todo el tiempo, es lo que me motiva, el amor de Cristo derramado en la cruz, mostrado en la obra que Él consumó en aquel lugar. Pensar en Cristo, pensar en la cruz. Fue ahí donde se dio la gran muestra de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Nos hace una explicación más extensa de cómo el amor se mostró en ese lugar, en la cruz. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor. Piense en el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Mire, no en que usted haya amado, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si cuando usted piensa en la cruz, piensa en el amor y dice, bueno, eso ya lo entiendo, eso ya lo sé, eso ya me lo han predicado muchas veces, probablemente usted no lo ha entendido totalmente, porque el mensaje de la cruz, hermanos, es tan profundo que ha llevado toda la Biblia para explicarlo. No podemos decir, ya entiendo, porque solo creemos que se trata de lo superficial. Hay más de la obra de Cristo cuando usted medita en lo que Él hizo en la cruz. Pablo ha estado meditando en varias otras de sus cartas. Quisiera citar algunos pasajes para que usted vea cómo la cruz es central dentro de la meditación y la predicación que Pablo hacía. Dice en Corintios, pero lejos de mí está en gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, mi Señor. Colosenses 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado, todo tiene que ver con la cruz, con seguir la cruz, con meditar en lo que Cristo hizo en la cruz y responder con los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 6, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, igual, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Hermanos, para poder ser fieles ministros de la reconciliación, en primer lugar, necesitamos meditar, tener una nueva motivación. Necesitamos meditar en el amor de Cristo y dejar que esto transforme nuestro corazón. Recuerda en la predicación pasada, hablábamos de cómo vivir en santidad y hablábamos de cómo lo que pensamos afecta a lo que sentimos y lo que sentimos va a afectar cómo vivimos. Nuestra vida cristiana debe ser afectada por la cruz de Cristo, por meditar en Él. Y debe afectar nuestro corazón y debe constreñirnos cuando pensamos en la gran obra de Cristo sobre esa cruz. Piense en Cristo. Cuando Cristo murió, todo aquel que le ha recibido ha muerto también al pecado y resucitado con Cristo para una nueva vida. Versículo 15. Y por todos murió. Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el Señor hizo esto para darnos una nueva motivación, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo. La vida que vivimos, hermanos, ya no es nuestra vida, es la vida de Cristo, y yo tengo que vivirla para Él. Pero no va a surgir, no va a pasar, a menos que el amor de Cristo arda en nuestro corazón. Ay, en verdad, afecte nuestra alma y nuestra vida, pensando y meditando en el Evangelio. El ministerio de la reconciliación implica una nueva motivación, que es vivir para Cristo. Pero en segundo lugar, versículo 16 y versículo 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos, según la carne ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En primer lugar, ¿verdad? Una nueva motivación. En segundo lugar, una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva. Un ministro de la reconciliación tiene una perspectiva diferente del mundo, una perspectiva diferente de las personas, una perspectiva diferente de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que ahora él ve a las personas con un lente diferente, con el lente de Cristo. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no los puedo ver de la misma manera como yo los veía antes. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, o si yo entendía algo acerca de Cristo, del Mesías, ya no lo conozco así porque ahora entiendo verdaderamente quién es Él. Su deseo máximo es vivir para Cristo y esto cambia su manera de ver a las personas, de ver a las cosas. Y hermanos, como ministros de la reconciliación, nosotros también necesitamos tener una nueva perspectiva. Cuando el amor de Cristo nos motiva, ya no puedo ver de la misma manera a las personas. Ya no puedo ver de la misma manera a mis vecinos, a mis amigos, compañeros del trabajo, familiares que no conocen a Cristo. Ya no los podemos ver igual. Cuando entendemos el amor de Cristo, eso debe cambiar la manera que vemos a las personas. Mateo 9, versículo 36. Si puede ir ahí conmigo, por favor, sin perder esta carta a los Corintios. Leemos, por favor, Mateo 9, 36. Cuando, si lo tiene, por favor, diga un fuerte amén. ¿Sí lo tenemos? Amén. Léalo conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, Pablo está diciendo, como ministro de la reconciliación, ya no puedo ver a las personas igual. Ahora los vemos a través de del lente de Cristo. ¿Cómo veía Jesús a las personas en su contexto, verdad? De que le estaban siguiendo y que escuchaban sus enseñanzas. Todas esas multitudes que se sentaban en las veredas y en las montañas solo para escuchar a Jesús. ¿Cómo los veía Él? Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a las personas, no veía a las personas como simples personas, como personas cualquieras. El pasaje nos dice que al ver las multitudes, esto se refiere que Cristo no solamente vio a las multitudes de manera general, Él vio su necesidad espiritual, Él vio su problema espiritual y lo explica, ¿verdad? Mateo, al decirnos que estaban como ovejas desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Para Jesús lo más importante no era darles de comer, no era una ayuda humanitaria, sanar sus enfermedades o curar sus dolencias. Tuvo compasión por su condición espiritual. Estaban perdidos, lejos de Cristo, lejos de la salvación. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Hermanos, cuando el amor de Cristo nos motiva, comenzamos a ver a las personas con compasión. ¿Qué tanta compasión, hermanos, tenemos cuando salimos a la calle? Cuando encontramos un viejo amigo, ¿verdad?, de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, ¿verdad?, y tanto tiempo sin vernos y platicando tres minutos con él, usted puede ver si realmente él conoce a Cristo o no. ¿Qué tanto su corazón le constriñe y ve a esa persona y ve su necesidad espiritual? Comenzamos a ver las personas con compasión. Vemos sus rostros perdidos, ¿verdad? Y nuestro corazón debe arder, debe aprisionarse, constreñirse dentro de nosotros, pensando, hermanos, en la terrible condición y destino que le espera a una persona si llegara a morir en ese momento sin Cristo. Si no se arrepiente y si no confía en el Evangelio, la persona que se sienta al lado de usted en el taxi o en el camión ya no es cualquier persona. Cuando usted tiene la mentalidad de alguien que ha tomado el reto, que ha tomado la bandera de ser un ministro de la reconciliación, ya no podemos ver a las personas en la calle de la misma manera. Podemos ver a las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y habla de cómo incluso su manera de ver a Cristo ha cambiado. Ya no pensamos en Él como lo hacíamos antes, como un buen hombre, como un gran profeta. Ahora entendemos que Cristo es el Salvador, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, aquel que está buscando a las ovejas perdidas para traerlas al redil. ¿Cómo es que podemos tener un nuevo gozo y una nueva pasión por Cristo? ¿Cómo es que podemos desarrollar una visión, la visión de Cristo, por compasión por las almas perdidas? Hermanos, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, y a veces pensamos, ¿verdad? Todos somos creyentes, en algún momento algunos fuimos inconversos. No, nunca nacimos siendo creyentes. Algunos tuvimos una vida anterior, podemos decir, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero cuando pienso en la transformación de Cristo y veo a las personas, ¿puede usted estar seguro que Dios puede hacerlo también con otros? A veces el Evangelio ha corrido, ¿verdad?, y ha llegado hasta nosotros y pensamos, pues, a veces tenemos la idea de que ya no se puede, es que mi compañero es muy duro, es muy difícil, no quiere escuchar, mi familiar, mi amigo. Mira, nosotros también éramos así y Dios nos hizo. Nos transformó, el Señor nos alcanzó con el Evangelio, Él puede hacerlo y Él sigue haciéndolo, trayendo pecadores al arrepentimiento. Es también lo que Dios quiere hacer con ellos, lo que Él ha hecho con nosotros, una nueva criatura. Y en tercer lugar, hermanos, un ministro de la reconciliación tiene una nueva motivación, el amor de Cristo. Pensando en el amor de Cristo, eso arde dentro de su corazón. Una nueva perspectiva, ya no vemos a las personas de la misma manera, los vemos a través del lente de Cristo, Y en tercer lugar, un nuevo propósito. Versículos del 19 en adelante. Bueno, 18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, todo creyente es llamado a este ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros creyentes la palabra de la reconciliación. Hay una carga, hay una responsabilidad que tenemos, que somos llamados a cumplir. Versículo 20, así que somos embajadores, y era lo que yo le comentaba al principio. Usted es un representante del reino de Dios en una ciudad, en un país extranjero. Y en ese lugar, como embajador aquí en la tierra, usted es llamado a llamar a las personas a la reconciliación con Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo, capítulo 6, versículo 1, incluso continúa con la idea. Así pues, nosotros, ¿como qué? Como colaboradores suyos. ¿Puede usted ver la gran responsabilidad que tenemos? Somos colaboradores de Dios. Ministros de Dios. Esta nueva pasión y esta nueva perspectiva que Pablo tiene como embajador, como ministro de la reconciliación, son cosas que vienen de Dios. No es algo que él un día dijo, pues yo decido hacer esto. O yo decido que ya voy a dejar de perseguir cristianos. No fue algo que salió de él. Por eso comienza diciendo, versículo 18... Mira, todo esto proviene de Dios. Esto no proviene de mí. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Él es el que reconcilia. Nosotros vamos a dar el mensaje, somos heraldos del Rey. Damos el mensaje a las personas, pero el que hace la obra es Dios. Él es el que nos reconcilió con Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el Señor una nueva misión, un nuevo ministerio, un nuevo llamado, el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio significa servicio. Esta es un área en la que todo creyente puede servir. Todo creyente puede y debe servir en este ministerio. Pero el Señor no nos pide algo que Él mismo no haya hecho. Él no nos manda, ok, ve a hablarle a las personas, ¿verdad? Vive como un ministro de la reconciliación y se sienta y cruza sus brazos. Él no nos pide hacer algo que Él mismo no haya hecho. Desde el principio de la creación, Dios ha estado trabajando activamente en su plan de redención, en su plan de reconciliación. Por eso, versículo 19 dice, después de decir que esto proviene de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Desde el principio de la creación se llama la historia de la redención. Es la historia de la Biblia. Toda la Biblia es un solo mensaje, es el mensaje de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz para reconciliar al hombre y restaurar la creación. Dios ha estado trabajando incansablemente, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, a los hombres sus pecados. ¿Por qué las personas necesitan reconciliación? Porque hay una guerra entre Dios y el hombre, desde el Edén, desde Génesis. Una persona una vez preguntaba, ¿a poco todo eso pasó solo por comer una manzana? No fue solo por comer una manzana, fue rebeldía total. Es una guerra del hombre en contra de Dios. Es decirles, Dios, no quiero tus mandamientos, no te quiero a ti, yo quiero seguir mi camino. Hay una guerra provocada por el pecado. Dice Romanos 8:8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mis deseos carnales, ¿verdad?, en mi naturaleza caída, hace guerra contra Dios porque va en contra de la ley de Dios. Va en el sentido opuesto a la santidad. Los deseos de la carne, el pecado, va en total oposición al carácter de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, son enemistad en contra de Dios, dice Pablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es estar todo el tiempo rebasando, ¿verdad?, a alta velocidad, es estar todo el tiempo yendo en contra de todo lo que la ley dice que es lo correcto. Por eso es una ofensa en contra del carácter justo y santo de Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Toda persona que no sigue a Jesús, toda persona que no sigue a Jesús es un enemigo de Dios. No importa cuán buen vecino parezca, cuán amable sea esa persona o cuán inteligente sea, si no sigue a Cristo es su enemigo. Jesús dijo, el que no es con nosotros es contra nosotros. Hablando acerca también del ministerio. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para el Dios no hay intermedios. O es blanco o es negro, o es frío o caliente, no hay tibios. ¿Estás siguiendo a Cristo o estás viviendo para este mundo y eres un enemigo de Dios? Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos enemigos de Dios cuando estamos sin Cristo. Hebreos 10:31. Un versículo muy corto, pero que nos puede resumir acerca de las consecuencias de estar en esa posición. Hebreos, el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos ¿de qué? De un Dios vivo. Es que no entendemos las terribles consecuencias de estar lejos de Dios. No entendemos porque no queremos entender. Porque sin Cristo estamos cegados por el pecado. Versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo desde el principio de la creación. Dios ha estado reconciliando al mundo a través de Cristo. Antes de que Cristo viniera, era una promesa de que un día un Salvador vendría, un Salvador que llevaría nuestros pecados después de la cruz, ¿verdad? Creemos en un Salvador que ya vino, pero siempre ha sido Cristo la esperanza de vida eterna, el Mesías prometido. Dios estaba reconciliando al mundo, consigo al mundo, en Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Qué quiere decir? A veces tenemos esta idea católica, ¿verdad? De que, bueno, Jesús, pues cuando estés en el cielo, cuando llegues, mueres, llegues al cielo, pues Dios, Diosito, ¿verdad? Te va a decir, no, pues al menos lo intentaste, ¿verdad? Ándale, pues ya los demás pecados que cometiste, pues ya los vamos a olvidar, borrón y cuenta nueva, pásale, ¿verdad? A veces tenemos esa idea de que así actúa Dios, pero eso sería injusto, porque Dios no puede dejar pasar el pecado, tiene que castigar el pecado. No puede simplemente decir, pues bueno, ya, pues te los perdono, te los paso por alto y ya. Pablo aclara esto en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, dice que siendo justificados gratuitamente, declarados justos por su gracia, o sea, es un regalo de la gracia de Dios, pero no es algo que por ser gratuito, ¿verdad?, no quiere decir que no tuvo costo. Dice, mediante la redención, el pago del precio que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, tomando nuestro lugar para apaciguar la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, mira lo que dice, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, Cristo no les tomaba en cuenta sus pecados, pero todos esos pecados de aquellos que han creído en Él fueron puestos sobre Cristo en la cruz, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Él es el que hace toda la obra. Al que es de la fe de Cristo Jesús. Esa es la paciencia de Cristo. Esa es la paciencia de Dios para todos nosotros. Para todos nosotros creyentes y no creyentes. Es por eso que un no creyente puede cometer actos terribles y muchas veces no sufrir las consecuencias de ello. No quiere decir que así va a ser para siempre. Es la paciencia de Dios soportando ese pecado. Y algún día, si esa persona no se arrepiente, la ira justa y santa de Dios por el pecado va a caer sobre su vida. Pero nosotros tenemos la esperanza de alguien que ya pagó por nuestro pecado. Y no tenemos que pagar por nuestros pecados, porque Cristo los llevó en la cruz. Y nuevamente, tenemos que pensar en esto para poder ser ministros de la reconciliación. Necesitamos tener esta perspectiva, este nuevo propósito. Y Pablo está diciendo, todo esto proviene de Dios, nos reconcilió y nos ha llamado a la reconciliación. Pero debes entender primero, ¿qué es esto de la reconciliación? Lo que Dios hizo contigo cuando estabas muerto en pecados y en delitos, y Él te llamó a la salvación. Ese es el mensaje central de nuestra fe. Cristo muriendo por pecadores, y Pablo lo resume en versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no pecó ni se halló, ¿verdad? No se halló pecado en su boca, pero por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Piense todo lo profundo que es el amor de Cristo. No solamente decir, pues sí, Cristo murió por nosotros. Es todo lo que eso implica para nuestra vida espiritual. Ahora mire conmigo versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, usted y yo tenemos un nuevo propósito. Si hemos sido salvos, si el Señor nos ha alcanzado, tenemos un nuevo llamado, el ministerio de la reconciliación. Si usted es un verdadero creyente, usted se ha convertido en un embajador de Cristo. Si alguien lo escucha a usted, ya no lo oye a usted. Oye a Cristo. Si alguien lo rechaza a usted y el mensaje que usted le predica, no le está rechazando directamente a usted, por así decirlo, está rechazando a Cristo. Somos instrumentos enviados por Dios en representación de Cristo, como si Cristo rogase a través de nosotros a las personas que se reconcilien con Dios. Somos representantes de Cristo para llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, por tanto, es nuestra tarea cumplir con ese ministerio. Hermanos, Dios podía enviar ángeles. Y cuántas veces vemos y hemos escuchado, ¿verdad?, la palabra de Dios diciendo, bueno, si estos callaran, las piedras hablarían. Dios podría hablar y llevar este mensaje de diferentes maneras. Pero Él ha escogido hacerlo a través de instrumentos débiles y frágiles como nosotros. Pablo dijo también en Corintios dice, pues tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del conocimiento sea de Dios. Hermanos, el Evangelio le ha sido encomendado a usted. Tenemos una gran responsabilidad. Dios decidió salvar a pecadores y convertirlos en sus mensajeros. Dios decidió utilizarlo a usted y a mí para llevar el mensaje a todo aquel que no le conoce. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Muchas veces, hermanos, no vivimos de acuerdo a nuestra nueva posición en Cristo, a nuestro llamado. Hemos olvidado que somos ministros de la reconciliación, ahí en mi trabajo. Dios me llevó a ese trabajo rodeado de esas personas inconversas porque yo soy un mensajero, soy un embajador de la reconciliación ahí, en mi escuela, con personas que no conocen a Cristo. En mi colonia, ahora estoy viviendo en un lugar donde estoy rodeado de personas que no conocen a Cristo, porque soy un embajador ahí. Dios quiere usarme ahí. Pero muchas veces, hermanos, no lo estamos haciendo. Y creo que la primera razón es porque no estamos siendo motivados por el amor de Cristo. No estamos meditando en el amor de Cristo. No estamos pensando en el Evangelio. Vemos a las personas y los saludamos y hablamos de todo, de fútbol y de la política, ¿verdad? Pero nunca tenemos esa carga porque ellos conozcan del Evangelio. Porque si ellos llegaran a morir, hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado? Saludamos a alguien, platicamos con alguien, lo conocemos y el otro día ya no está, tuvo un accidente, murió en algún lugar y decimos, yo tuve la oportunidad de hablarle de Cristo. No quiero decirle que la salvación de esa persona está en sus manos, pero tenemos una responsabilidad que el Señor nos llama a cumplir. No pensamos mucho en el Evangelio. El amor de Cristo muchas veces no nos constriñe. De hecho, estamos más preocupados por otras cosas realmente. Hemos dejado de ver a las personas con una nueva visión, con una nueva perspectiva. Los ojos de Cristo. Cristo veía a las personas, hermanos, y tenía compasión por ellas. Y hemos dejado nuestro nuevo propósito. Cristo nos llamó para ser ministros de la reconciliación. Hermano, usted es un embajador. ¿Qué tanto estamos cumpliendo esta función en Cristo? Necesitamos meditar en el amor de Cristo para que esto produzca nuevos deseos, una pasión de vivir para Cristo, que me llamen loco por Cristo. Quizás somos locos por el fútbol o por cualquier otra cosa, pero no por Cristo. Que empecemos a tener...